suena tu bongo. Sonerito, suena tu bongo. El bongo me está llamando para que venga a bailar. Y si quieres guarachear, solo te irá llamando bien. Sonerito, suena tu bongo. Sonerito, suena tu bongo. Cuando yo llego a la fiesta, con ganas de guarachear, siento el golpe del bongo que me invita a gozar bien. Sonerito, suena, suena tu bongo. Sonerito, suena tu bongo. Sonerito, suena.